mando yo. Si se gasta alguna broma, adivinen quién pagó. Yo la más inteligente y yo soy el campeón. Pero si hay alguna